como César Castro, ay, como Andrés Landero, como Toño Fernández, como Adolfo Rafael. Pacheco Anillo, el de la maca grande. Como Adolfo Rafael. Pacheco Anillo, el de la maca grande. Yo fui bañado por la turbulenta agua que corre del mar como Han. Yo fui bañado por la turbulenta agua que corre del mar como Han. Aguas que son distintas a las que corren por el río César. Aguas que son distintas a las que corren por el río César. A mi tierra querida, hay muchos que la niegan porque son muy ingratos. Hay muchos que la niegan porque son muy ingratos. Son puros sabaneros, andan diciendo que son vallenatos. Son puros sabaneros, andan diciendo que son vallenatos. Yo fui bañado por la turbulenta agua que corre del mar como Han. Yo fui bañado por la turbulenta agua que corre del mar como Han. Agua que son distintas.